sanador, hay alguien allí que se está levantando de su depresión. Hay una mujer que ha soñado a sus hijos en casa otra vez, y esta vez te serán, porque ese también es el sueño de Dios. Un niño ya ve, y el que no caminaba ya empieza a correr. El cáncer se va, y el que antes no hablaba ya empieza a gritar. A un lado te voy, arrancarle a este mundo lo que me robó, y este día es el día de restitución. Por el sueño de Dios, por el sueño de Dios, el oprimido es libre, y el que no tiene ahora tiene mucho, y el que está dice hace fuerte por el sueño de Dios. Los cielos son abiertos, y el que le cree todo le es posible, y en su nombre ya está hecho por el sueño de Dios. Levántate hoy, deja a un lado las dudas que en Cristo está aquí. Atrévete a ir, a tocar.